He de admitir que Fontaine demostró tener vista cuando levantó el negocio de los plásmidos, pero el tipo nunca entendió realmente de ventas. Esconder a esas niñas bajo la manta. Acabo de ver los diseños preliminares de las nuevas máquinas de plásmidos y son justamente lo que quería. Lo digo en serio, si se presenta con el marketing adecuado, esas Little Sisters son oro puro. ¿Podría haber cometido errores? Uno no construye ciudades y se deja llevar por la duda. ¿Pero puede uno gobernar con absoluta certeza? Sé que mis creencias me han elevado, como sé que las cosas que he rechazado me habrían destruido. Pero la ciudad se desmorona ante mí. ¿Tan convencido estoy de mis propias creencias que he dejado de ver la verdad? Quizá. Pero Atlas anda por ahí. Y pretende destruirme. ¡Y destruir mi ciudad! ¡Cuestionarse supone rendirse! ¡No me cuestionaré! Maldita sea. Tenían que enviar las botas de los Big Daddies aquí. No a la maldita biblioteca. ¿A qué clase de idiotas está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine. Ryan ha enviado munición extra. Debe de olerse problemas. La he guardado bajo llave cerca de los laboratorios de los protectores con el código 1921. Aunque dudo que lleguemos a necesitarla. Cuando Big Daddy está listo, nadie se mete con Big Daddy. Fontaine ha muerto. Malo para Fontaine. Bueno para Suchon. Te haces de rogar un tiempo y avivarás el interés del señor Ryan. Sin Tenenbaum, sin Fontaine, Suchon es el único que lo sabe todo sobre las Little Sisters. Como decía, muy bueno para Suchon. Fontaine era un temible hijo de puta, pero Ryan es un tacaño hijo de puta. No se puede reutilizar el traje protector. Coge al hombre, le injerta la piel y los órganos directamente al traje. Si no, el traje no funciona. Ryan dice que el Big Daddy es demasiado caro. Ryan puede irse a freír espárragos. La guerra es algo terrible. Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad, salvo a Suchon. Suchon tenía opio. Opio, muy bueno. Esta guerra también es terrible. Pero no para Suchon. Ahora todos están asustados. Todos necesitan Adam. Más del que pueden hacer las Little Sisters. Lo bueno es que la guerra produce muchos cadáveres. Suchon conoce un modo de reciclar a Adam de un cadáver. Pero no puedo enviar a una Little Sister por la calle sin protección. Suchon debe pensar en ello. Los Big Daddies despiden un olor terrible, muy fuerte. Quizás se pueda hacer algo, aunque a las Little Sister parece gustarles. Ahora tenemos que encontrar reclutas. Convertirse en Big Daddy no tiene vuelta atrás. Pero Ryan dice, no te preocupes, los reclutas no serán problema. Ese Ryan es un buen tipo. Sé por qué no pueden ser adultos, pero ¿por qué solamente niñas? No consigo determinar por qué, pero sé que es así. Fontaine dice, un servicio menos que construir en el orfanato. Es asombroso ver el efecto del Adam en sus cuerpecitos. Sus propias células, sustituidas por las nuevas células madre en el mismo instante en que sufren el daño. Estas niñas son prácticamente invulnerables. Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto. Un hombre al que no se pudiera matar se cotizaría mucho en el mercado. Sí que te caló eso de mi mujer y mi hijo. ¡Oh, mi pobre Moira! ¡Ay, mi pequeño Patrick! Quizá algún día me busque una familia de verdad. Funciona muy bien con los pringados. Recuerdo cuando la germana y yo te pusimos en ese submarino, no tendrías más de 2 años. Sí, sí, eras mi as en la manga. Pero también eras lo más parecido que he tenido a un hijo. Por eso me duele esto. ¡Traición, chico! La vida no es estrictamente negocios. You're playing a bad hand, kid. It is too splice to smell it. Roll on back to Mother Goose now, or everything's gonna go busto. Estás jugando una mala mano, chico. Te has metido demasiados plásmidos para olerlo. Vuélvete con la madraza, o se irá todo al garete. That mug's right behind me. I don't even want to see him crawling. Last chance, kid. You pack it in now, and I'll leave this dump to you and Frau Kraut. You keep on coming, and Rapture's a fish tank. Vale, vale. ¿Buscas pelea? Cuenta conmigo. Pero yo tengo todo el Adam de la ciudad, amigo. Y ahora, vamos a darle un garbeo. No sé en qué estaría pensando. No me había chutado ningún plásmido en todo el tiempo que llevaba en este acuario. Pensé que no convenía mezclar negocios con placer, pero... ¡vaya! Olvida todos los polvos para la nariz y demás tonterías con las que he estado perdiendo el tiempo. ¡Esta es la releche! ¡Ja! Puede que eso baste para la chusma trabajadora y los chupatintas, pero yo necesito más, ¡más! ¡Quiero recombinarme hasta que no me quede nada más que meterme! Yo que tú daría media vuelta, chico. Aquí no conseguirás más que disgustos. Eso es, chico. Ha sido un largo camino. Ni siquiera recuerdas la mayoría. Te metí en un submarino cuando apenas eras un renacuajo. ¿Sabes? Deberías agradecérmelo. Yo te traje aquí. Te mostré quién eres. No te habían contado más que mentiras hasta que yo llegué. Una lástima que las cosas salieran así, chico. Tú y yo podríamos haber sido los amos de este lugar. Ahora no te queda más que una larga y fría nada. Mira a tu alrededor, chico. ¿Crees que unas heroicidades de 3 al cuarto sirven de algo en este antro? Lo que ves no es más que el resto del vómito del sueño roto de Ryan. ¿Crees que hay algo aquí digno de salvarse? Entonces te mereces ahogarte con el resto de esta escoria. Sí que te ha comido el tarro la madraza. Puedes criticar a Ryan cuanto quieras, pero el viejo acertó de pleno en algo muy sencillo. No darás ni un paso hasta que alguien te diga adelante. ¿Crees que convertirte en uno de esos hombres de hojalata es una calle de doble sentido? Esa germana está haciendo audiciones para el desfile de Frankenstein y tú eres el primero de la cola. ¡Ahora Rapture es mía! ¡Ahora yo tengo el Adam! ¿Crees que ese traje de hojalata es siquiera la mitad de lo que hace falta para meterme miedo? ¿A dónde piensas ir? ¿Tu vida? ¿Tu familia? Son un cuento de hadas, chico. Tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico. ¡Pobre cabrón! Un monstruo sin madre, fruto de un experimento científico mal concebido. ¡Te has pasado de la raya conmigo, chico! Cuando esté ya frío y rígido, iré a casa de la madraza y la haré pedazos poco a poco. ¡Mocosa, mocosa! ¡Considéralo tu legado! ¡Mira a tu alrededor! ¡No hay nada más que salvar! ¡Rapture es un mausoleo, un maldito cementerio de feria! Y la germana y tú no sois más que espectros. Tan solo es cuestión de tiempo que te des cuenta. Bien. Oigo el ruido de la caja de voz y solo me puedo imaginar cómo debes de oler con esas horribles feromonas. Cuando consigas esas botas de Frankenstein estarás listo. ¿Ves el sistema de control del traje? Muy bien. Cógelo. Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddies. La única forma de cruzar esa puerta por la que se ha metido Fontaine es hacer que te la abra una pequeña. Y únicamente confiarán en ti si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos e incluso suenas y hueles igual que ellos. ¡Las botas! Estaba convencida de que estarían aquí. ¡Mierda! ¿A qué esperas? ¡Ve a por ese idiota! Bueno, tienes que usar la aguja de la Little Sister para extraer el Adam de Fontaine. Es el único modo de vencerlo. Good, good. Now you must go to the autopsy room and inject yourself. Criamos a las pequeñas para que se les quedaran grabados ciertos olores, las feromonas. Pero esto no es como ponerse un aftershave. Necesitarás 3 aplicaciones industriales. Entonces, atraerás a las pequeñas como la miel a las moscas. Tendrás que reunir 3 feromonas para despedir el mismo olor asqueroso que un Big Daddy. Aquí es donde conseguirás la caja de voz para sonar como uno de esos Big Daddies. Repugnantes criaturas. Cuando Ryan ocupa este lugar, aquí es donde construyen sus mugrientos golems, sus Frankensteins. Consigue las distintas partes del traje. Guía a las pequeñas. No. Always trying the simple way, but it is not so simple, is it? The Big Daddy, the suit is... it's fused. Once you become Big Daddy, you are always Big Daddy. So... ¡Cuánto me alegro de no estar cerca de ti y de ese espantoso olor! No alcanzo a comprender por qué a las pequeñas les atrae el olor de esas feromonas. Las niñas estarán mejor contigo que solas, solas en la amenazadora oscuridad. Y por favor, significaría mucho para mí que trataras bien a las niñas, mis pequeñas niñas. You have shown kindness to my little ones, but are you really a friend to us? Regardless, a little one brings you a gift. To demonstrate our appreciation. Even in the gathering dark, you light a candle. You have saved the little ones when you might have shown your cruelty. I am sending something your way to demonstrate our thanks. The little ones have never had anyone to look to, except to me, and I am not much to speak of. You give them hope. And for this, I am grateful. I'll send something to demonstrate that gratitude. I've seen such terrible things, and done worse myself. Thank you for reminding me that the light of the world has not yet been snuffed out. I am sending a little one to help you on your way. Adam improved every aspect of man except his character. Perhaps there is a plasmid that can grow the spirit. Perhaps in your DNA, the secret lies. I sent a little one with some goodies to help ease your burden. What can I really do for these little ones? I am tainted by sins. But you, perhaps you unlock a future for them that I cannot even imagine. A little one heads your way with a gift. Please be careful. Solo las pequeñas pueden abrir estas puertas. Debes protegerlas. Fontaine está cerca. Ya te estás acercando. Cuidado. Al cosechar atraerán sin duda la atención de los Splicers. Estate muy atento a los Splicers. Rápido. La cosecha atraerá la atención de los Splicers. Cuidado. Seguro que ahora acudirán más Splicers. ¿Se vuelve a parar? Seguro que atacan más Splicers. Aquí llegan los Splicers. ¡Splicers! Cuidado, la pequeña está herida. ¡Cuidado! ¡La pequeña está en apuros! ¡Cuidado con la pequeña! ¡No! ¡La has perdido! ¿Qué has hecho? ¡La pequeña ha caído! ¡No! ¡Has permitido que acaben con la pequeña! Si cae una pequeña, puedes llamar a otra en un conducto, pero perder siquiera una es un pecado. Ahora tienes que encontrar un conducto y hacer venir a otra pequeña. Las pequeñas han preparado un regalo para agradecerte tu amabilidad con ellas. Lo encontrarás en cualquier máquina del jardín de las recolectoras. Las pequeñas te llevarán hasta Fontaine, pero debes protegerlas. Encuentra un conducto y llama a otra pequeña. Tienes que hacerla salir de su escondite y entonces te dejarán cruzar la puerta. Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa. ¿A qué esperas? Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa. So many helmets here. So many little ones to protect. ¿A qué esperas? ¡Dale con la aguja! Vamos, ahora, dale con la aguja. Olvídate de esas botas. Consigue el traje y el casco. Tienes que proteger a las pequeñas. El Adam ya no recorre sus cuerpos y son tan vulnerables como cualquier otro niño. ¡Mierda! ¡Lo has dejado escapar! Necesito un momento para pensar. Claro, no hay problema. Encuentra un Big Daddy y registra su cuerpo. Te sugeriría que buscaras uno muerto. Ya tienes suficientes. aquí estas botas. Deberían estar en escoltas blindadas Failsafe. Ah, no importa, cógelas, cógelas. Ah, mírate. Estás igualito que esos. Ah, hay que ver lo que hemos hecho, lo que hemos hecho. Ahora las botas. Bien. Ahora hay que conseguir unas feromonas para cambiar tu olor. Y también tendrás que encontrar las botas. Bien. Ahora tienes que modificar tu voz y buscarte un par de botas. Genial. Ya solamente falta el casco. Botas y traje. Tienes que volver a escoltas blindadas Failsafe y encontrar el casco. ¡Vamos, rápido! ¡No hay tiempo que perder! Eso está bien. Todavía conseguiremos convertirte en un asqueroso Frankenstein. Allí hay un casco y un par de botas, y podremos, ¿cómo se dice?, ponernos en marcha. ¡Mírate! Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa, las feromonas. Dirígete al Centro de Educación Little Wonders. Estamos avanzando. Ahora te conseguiremos unas feromonas y una caja de voz. Vamos, tenemos trabajo que hacer. ¡Oh, mírate! Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa, el traje. Dirígete a escoltas blindadas Failsafe. Uno menos, quedan otros dos pasos. Ahora solamente tienes que conseguir el traje y las feromonas de los otros laboratorios. ¿A qué esperas? ¿A una invitación oficial? Es un buen comienzo. Ahora solamente tienes que conseguir el traje y la caja de voz de los otros laboratorios y estarás hecho un perfecto bruto. Date prisa. Y ahora solamente nos falta el traje. Botas y casco. Tienes que volver a escoltas blindadas Failsafe y encontrar el traje ahora. Rápido, no hay tiempo que perder. Sí, un buen principio. Ahora voy a buscar un traje y un par de botas. Ah, armarás un estruendo terrible, pero ya es algo. Ahora necesitarás traje y casco. ¡Mírate! Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa. La máquina de modificación de laringe está en Optimize Eugenics. ¿A dónde crees que vas? Tienes que convertirte en un Big Daddy antes de poder atraer a las pequeñas. Sí, esto sí que es un Big Daddy. ¿Estás listo? Ahora ve al conducto de Little Sisters junto al terreno de pruebas. Let us hope the boots are here. Míralas. Aunque ya no tienen la necesidad física de recolectar, el condicionamiento mental de su chon todavía las mantiene realizando su terrible labor. Jamás podremos espiar pecados así. Aquí encontrarás un traje. Fontaine aguarda arriba. A partir de aquí no hay vuelta atrás. Asegúrate de estar listo para enfrentarte a él antes de continuar. Estás jugando una mala mano, chico. Te has metido demasiados plásmidos para olerlo. Vuélvete con la madraza o se irá todo al garete. ¡Tengo a ese capullo justo detrás! ¡No quiero ni verlo caminar! ¡Última oportunidad, chico! ¡Date media vuelta ahora y os dejaré este tugurio a ti y a Frau Kraut! ¡Sigue adelante y Rapture se convertirá en una pecera! ¡Vamos, chico! ¿Quieres ir en serio? ¡No tienes más que doses y treses, chico! ¡Estás acabado, ¿me oyes? Yo solo me estoy calentando y tú apenas consigues hacerme rasguños. ¡Vamos! ¡Haz algo de una vez si es que pretendes hacerlo! ¡El Adam fluye por mis venas, chico! ¿Crees que tienes poder? ¡Eres una bombilla de 20 vatios! ¡Y yo soy todas las luces de Broadway! ¿Crees poder acabar conmigo? ¿Quién te crees que fue el que construyó esto para empezar? Cuando acabe contigo, iré a por la madraza y sus huevecitos. ¡Let's go! ¡This way! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! Por favor, papá John, no quiero subir a la mesa. Toma, coge esto. Clávaselo al hombre malo. ¿A qué esperas? ¡Coge la aguja! ¡A por él, señor P! ¡Machácalo, señor P! ¡Machácalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Miss Tenenbaum. Miss Tenenbaum. Tita, marca el reloj. El conejo no tiene tiempo. Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio, les has dado lo que cabía esperar de ti. Brutalidad. Tomaste lo que quisiste. Todo el Adam. Todo el poder. Y Rapture tembló. Pero al final ni siquiera Rapture te bastó. A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no. Pues ahora tú has robado los terribles secretos del mundo. Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio les has dado lo que siempre les diste. Brutalidad. Tomaste lo que quisiste. Todo el Adam, todo el poder. Y Rapture tembló. Pero al final, ni siquiera Rapture te bastó. A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no. Pues tú has robado ahora los terribles secretos del mundo. Te ofrecieron la ciudad. Y la rechazaste. ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho. Las salvaste. Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado. Una oportunidad. Una oportunidad de aprender. De encontrar el amor. De vivir. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben.